La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Cámara 1. Pinchame cámara 1. Llamame cámara 2. Y la cámara 2 todavía no puede. No puede. No puede. Ahora hay una persona en la. Estamos en radio, chicas. No es cámara. No es cámara, cámara pero acción. Porque en cámara acción estaban las dos cámaras dando bueno, vení, a una vení, sola vení, persona. Vení así, entras en el en la cámara. Ahí va. Estamos aquí saludando a nuestras integrantes de Charco de Arena que están en otra latitud y gracias a estas nuevas tecnologías, o no sé si son tan nuevas, no sé si me gustan tanto, están del otro lado, Agus y Ladelio, buen día. Buen día, buenos mediodías. Está bueno el tema radial porque la gente igual con tu tono de voz se imagina tu cara al decir nuevas tecnologías. Sí, les sigo diciendo, ya no son nuevas, ¿no? No, nuevas va a ser cuando puedas llegar a través de la pantalla un alfabetito. Uh-huh. Ahí ya vamos a estar hablando de algo más interesante. Uh-huh. Ya lo hablamos. Compartir un mate. Es que lo hablamos a esto, era como yo tenía la fantasía de tipo así, como introducía el mate en la pantalla, entonces ahí pasaba, lo agarraba a las chicas, o hacía así y también eso también, o estiraba la trompa, pegas la trompa a la pantalla y le das un beso, hola Delia, le das un beso a la que está del otro lado, o sea... Re. Ya que estamos llegando a los finales de febrero, igual todavía falta, pero que hoy bueno, pensamos cómo va a ser la programación de marzo y hablamos de esto, yo quiero saber qué días estará nuestro compañero de técnica al No lo sé, todavía no sé pasada si está haciendo verano, si vienen los alfajores en verano, si hacen alfajores con helado. No. Pero si nos está escuchando, que sepa que lo recordamos y necesitamos. Y que toda la programación de Charco va a girar en torno a cuando él aparezca en la tribu. Al día que le elija. Si es a la noche, se pasará a hacer un charco nocturno. Así es. Pará, no sé, yo estoy intrigada. No es un alfajor, pero parece como una caja de bombones. Para mí eso tiene Ferrero Rocher con ese color. ¿Pero lo viste? ¿Qué dice? ¿Es de enamorados? Dice... No palidece. Si ustedes escuchan La Tribu y la tanda de La Tribu, No Palidece grabó otro tema desde Jamaica y lo están trayendo acá. Informada esto. ¿Y qué? ¿Nos lo traen con un regalito, el tema musical? ¿Qué tiene ahí adentro? Ay, me sacaste la ilusión. Yo creí que era una caja de bombones con un corazón. Porque para hacerlo radial es un globo dorado con forma de corazón y tiene una base también dorada. ¿Y qué es? No sabemos, pero yo quiero creer que son... ¿Comida? No lo podemos abrir y lo volvemos a cerrar. Tiene pinta de bombón, ¿Es para May? Lo abrimos y lo cerramos, no pasa nada. Ah, no es para total, nosotros. Estamos al aire, no se va a enterar. No, obvio que no, lo abrimos, lo cerramos. No le digan, si te la cruzan a May y si May no está escuchando, no le digan y abrimos el regalo. Abrimos el regalo. Para mí tiene bombones de. Con licor. Igual viniendo de No Palidece, yo espero que tenga bombones con otra cosa u otra cosa directamente. Claro, directamente, sí. Deseo eso. Bueno, con más razón, si hay un fuerte deseo, podemos abrirlo y corroborar a ver qué hay. Es algo que se vence, que hay que consumir rápido, sería un desperdicio, sería una tragedia para todos los involucrados. Me parece que lo mejor y más respetuoso sería abrirlos vivos. Control de calidad, además, mirá si mandan una cosa. Nosotras, acá estamos ofreciendo otro servicio nuevo de Charco, que es relacionado al cuidado y a la seguridad, digamos. Exacto, que, bueno, hay que hacer control de calidad. Mirá si eso ahí adentro tiene otra cosa. Hay que corroborar, hay que verificar a ver qué es lo que tiene. Uh-huh. Y si está todo bien, se cierra y se le pasa a May el obsequio. Fue muy bueno como a Paulita no le interesó el tema bombones, pero en la que dijimos otra cosa fue abrámoslo. Y bueno, me van conociendo, me van conociendo. ¿Cómo te trae esta mitad de febrero? ¿Cómo estás transitando esta mitad de febrero? Hola. ¿Qué tal? Con esa voz. Bien. Sí, con esa voz la vengo transitando como puedo, carrasposamente, pero acá estoy. Bien. Dentro de lo que se puede, bien. ¿Ustedes? Bien también. Creí que ibas a contar que te tiraron espuma. Sí, es que iba a contar eso. Tuve una experiencia muy hermosa. Sentí que me fui de vacaciones a un pueblo. Fueron un par de horas, pero yo sentí que me había ido a un pueblo de vacaciones. Posdata, cruzó la General Paz. Claro. En auto. La experiencia auto es lo que te brindó que estabas en otro lado más lejos. Es que fue eso, como agarramos el auto, salimos y autopista y fue como, ay, siento que estoy en otro país más o menos. Era como, no sé, pero de verdad sentí que estaba en un pueblo. Anfiteatro lleno de gente, corso. Qué lindo. Animador, la música, creo que la música que pasaban era yo tendría 1997 por ahí. A mí me hacía acordar a mis 17, 16, cuarto, quinto año, o sea, 1996, 1997, agite allá arriba, animador, por eso era como, esto es un pueblo, animador de pueblo. ¿Género musical tipo casamiento? No, tipo Los Auténticos Decadentes, eso así como La Mosca, de ese tipo de cosas. Nada, cuestión que estamos, domingo hacía como excesivo calor, mucho de calor. Bueno, ya anfiteatro, gente, como mucha cosa, era como tratándose, parecía que se te cortaba el aire. En un momento, un vendedor de espuma, un pibe, muy copado, como nos saca charla, qué sé yo, y empezó a agitar. Yo dije, esta es la estrategia, muy simpático. Entonces dije, es la estrategia de compren, chicos, compren pomo de espuma. Se viene la guerra de espuma, no sé qué. Nosotros estábamos prácticamente cual señoras, dijimos, busquemos la mejor ubicación. Nos fuimos corriendo del lugar, quedamos enfrente del escenario y dijimos, somos nosotras. ¿Llevaron reposera? No llevamos reposera, llevamos mate, que tomamos 3 mates y después pasamos otra cosa. Pero fue como, estamos acá en la nuestra. Tipo, nada, las tenemos ahí enfrente, a gente muy amiga y querida que habíamos visto, ido a ver. De repente ponen una música de esa de 1997 que te hace saltar y te hace correr. Las criaturas y no tan criaturas, espuma por todos lados. Comenzó la guerra abajo. Nosotros estábamos como en la parte de las gradas, de la platea. La guerra empezó abajo. Nada, muy gracioso. De repente empezó a venir por todos lados la espuma y nosotros habíamos quedado en el centro de la guerra de espumas. Desarmadas, y con ese agite de esa música que era como, ¿qué hacemos acá? No lo podíamos creer, o sea, muy divertido. Después en un momento fue como, bueno, ya está, listo, terminó, cortala, pero eran muchas criaturas felices. Yo en un momento me quedé así, un nenito se había cansado y estaba todo empapado de espuma, o sea, entre el sudor y la espuma pegajosa esa, y lo tenía apoyado sobre mi hombro, porque el pibe se había cansado y se había quedado recostado, y dije, no puedo censurar a una criatura, como ya está. ¿Te lo pudiste despegar después? ¿Eh? ¿Te lo pudiste despegar o te lo trajiste pegado? ¿Me lo traje? ¿A quién? ¿Al nenito? Acá, en la tribu. A la criatura. Lo tengo, ahí, no lo ves, lo tengo a UPA acá. ¿No era mi sobrinito? No, lo encontré allá en Villa Domínico. Pegamos mucha onda y lo invité a venir. La mamá estaba cansada y le dije, che, yo tengo buena onda con las criaturas. Si querés que se venga. Nada, está una semanita conmigo, viene la radio. Anoche fue a Tango Queer. ¿Qué onda de la espuma? Aparte va, se hace amiga de las criaturitas de la minga. Es que anoche me acompañó a Tango Queer y estaba Emi, mi compañerito de cada 15 días que me ayuda en el trabajo, y pegamos toda la onda. Yo tenía no es explotación infantil, aclaremos, eran dos criaturas que estaban... Las dos cosas se están haciendo quedar mal. Apropiación de niños y Emi, tu compañerito de trabajo que tiene 7 años. 9, cumplió 9. Yo tengo una anécdota también del fin de semana anterior. Estuve ahí en la jornada donde se celebró la vida de Darío Santillán, ahí en Roca Negra, y pusieron una pelopincho, hablando de pelopinchos. ¿Vieron esas que parecen un tanque? Esas australianas. Algo así. Es como la estructura de una pelopincho, pero redonda, gigante. Bueno, me metí a la pileta. ¿Te sentaste en el borde y te fuiste de espalda? No, había muchas niñeces. Y en eso empezaron a decir, ¡hagamos el remolino! ¡Hagamos el remolino! Y empezamos a girar, todos para el mismo lado. Se hizo un remolino que te llevaba. Me llevaba, Pauli, Nunca habías hecho el remolino. Lo logré hacer el fin de semana. ¿Cómo nunca habías hecho el remolino en la pelopincho? Nunca me había metido en una pelopincho así tan redonda. Pero yo tengo una pelopincho rectangular, que es la clásica, y se hace igual. Vanina asienta con la cabeza. Es que Vanina, claro. Conocido. Tuve igual una experiencia hace muy poquitito, mi propio hermano que nunca había hecho el remolino. ¿Dónde nacieron? Yo nací hace muchos años, por ahí no existía todavía. Pero no tenemos tanta diferencia de edad. Vanina, Mary es más joven igual. Mary remolino, check, ¿o no? Sí. Dice. Porque además no hay muchos deportes olímpicos para practicar en una pelopincho. El remolino es el principal. Y vos entras a una pelopincho y lo que haces es o estar con el hombrito clavado ahí y una cervecita en la mano, o haciendo el remolino. Y te dejaste llevar por la correntada. Sí, totalmente, totalmente. Aprendiste del poder de la correntada de un remolino. Fue el momento más grandioso de toda la jornada que viví. Qué lindo igual tener esa suerte de sentir por primera vez algo que tal vez uno se olvida de cuando es niño, cuando fue la primera vez que hiciste un remolino. Uh-huh. Vos ahora te vas a acordar por siempre tu primera vez. Sí. Brench dice que todavía no pasó por la experiencia. Yo todavía no. ¿Qué es el remolino? ¿Cómo es? Bueno. Vos te pones así. Antiguo. Estamos también en cercanía, si no entiendo mal. Empezás a girar y se empieza a... Ahí, o sea, no recomiendo con Agus hacerlo, no. Ok. Porque el cuerpo de ella es un poco más largo. Entonces, de repente... Con la de ella hacemos uno bárbaro, ¿eh? Hacen uno bárbaro. Yo decía con vos no, porque tu cuerpo es más largo, entonces de repente termino mordiendo el dedo del pie y esas cosas. Pero empezás como a girar y te vas como llevando. Claro. Ah, ok, listo. Como un remolino, pero en el agua. Como un remolino en el agua. Bueno. Y se puede hacer o bien nadando, o si querés lo haces un poco corriendo, pero la clave es medio nadando, y como las pelopinchos son chiquitas, te vas empujando de las paredes. Ah, ok. Y tu cuerpo como que por momentos no lo podés controlar. ¿Qué es lo que lo dice? Y te dejás llevar. ¿Qué te dejas llevar? Qué lindo. ¿Qué haces el fin de semana que viene? El fin de semana ya que te está invitando. Me dejo llevar en un remolino. ¿El otro? Si querés, lo podés pensar, pero sí. Está la invitación. Podemos ir a... Vamos a hacer remolino. Ya vamos a hacer remolino y vamos, ¿no? Nunca hicimos el retiro espiritual en Arenales. Esa es una deuda pendiente. Bueno. A ver, toda persona radio participante que nos esté escuchando ahora y nunca ha hecho el remolino, por favor, se anotan, porque no pueden continuar viviendo sin esta experiencia, ¿no, Paula? Exactamente. También toda persona que esté escuchando y tenga una pileta se puede comunicar al 1131-26-0887 e invitarnos, quedamos con mucho gusto a hacer el remolino. Bueno, ¿me entiendes lo que estoy queriendo decir? Pasaron de las 12 del mediodía, hay 26 grados, 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima linda, tranqui, de 28 grados. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 2 de la tarde, entre entrevistas, novedades y, por supuesto, planes para que se organicen el fin de semana. María Pelae hace ella el grillo. Ella ve más lasaña y yo más antigua que un mueble va. Ella se va de after, toma vermú y le gusta el brunch. Se sabe todas las películas, ya las ve en original. Yo prefiero mi Tena 3 y Susana Griso para desayunar. Y no sé, no sé, no sé lo que me pasa, pero tú es que eres tan morte que me encanta. Y no sé, no sé, no sé, te sin sentido, que cuando me hablas escucho grillo. Wow. Y escucho cri, cri, cri, y escucho cri, cri, cri. Que lo mandaron, vida mía, lo mandaron. Dime tú si te camelo y se me bate su favor. Y escucho cri, cri, cri, cri, cri. Y escucho cri, cri, cri, cri, cri. Que lo mandaron, vida mía, lo mandaron. Que estoy mala de los nervios y se me sube la tensión. Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri. Si quieres yo voy contigo a un microteatro, a un menú exclusivo. Yo puedo ser muy moderna, ponerme un moño y un montón de chic. Aprenderme un hispanic y ser muy seria modo indie. Y ponerme unos pinkies pa' salir. Ganarte por la boquita y hacerte un brioche de salchichón sick. Y no sé, no sé, no sé lo que me pasa, pero tú es que eres tan morte que me encanta. Y no sé, no sé, no sé, te sin sentido, que cuando me hablas escucho grillo. Wow. Y escucho cri, cri, cri, y escucho cri, cri, cri. Que lo mandaron, vida mía, lo mandaron. Dime tú si te camelo y se me bate su sofocón. Y escucho cri, cri, cri, cri, cri. Y escucho cri, cri, cri, cri, cri. Que lo mandaron, vida mía, lo mandaron. Que estoy mala de los nervios y se me sube la tensión. Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Encuentro cultural más una colecta de útiles escolares en la Asamblea de Plaza Almagro. Desde los anuncios del DNU y el proyecto de la ley Ómnibus, se conformó la Asamblea Plaza Almagro, que ya es parte de las más de 25 asambleas que ya funcionan en toda la ciudad. Se juntan los días martes a las 7:30 de la tarde en Plaza Almagro a debatir y construir colectivamente, y los miércoles realizan un cacerolazo en Medrano y Corrientes a las 8:30 de la noche. El próximo domingo 18 de febrero a las 4 de la tarde, también en la plaza, se realizará un encuentro cultural y colecta de útiles escolares. Habrá actividades para las infancias a cargo de Aula Vereda y lectura por cuentacuentos. También tocarán bandas como Chumará, Alto Guiso, Ecológico Rock, Dúo Jaime Percal y Cintia Baudino, Eika y Furia Percusión. Se realizará además una clase de tango a cargo de Jessy Rodríguez. En esta jornada cultural se sumarán trabajadores del CONICET y Correpi, quienes estarán brindando materiales e información. Además de los útiles, se puede aportar elementos de cocina y alimentos no perecederos para la olla popular de la familia. Presentaron en el Congreso informes y testimonios de la brutal represión de Bullrich. Ayer jueves, en una de las salas del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, se realizó una audiencia pública convocada por los diputados del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. El eje fue la presentación de informes y denuncias sobre la brutal represión ejercida por el gobierno de Javier Milei en colaboración con el porteño de Jorge Macri sobre las masivas movilizaciones de las últimas semanas frente al Congreso Nacional en el marco de la fallida votación del proyecto de ley Ómnibus. De la audiencia tomaron la palabra los diputados del Frente de Izquierda, Miriam Breckman, Nicolás del Caño, Cristian Castillo y Romina del Pla. Los diputados de Unión por la Patria, Vanessa Siley, Tomás Ledesma y Carlos Castagneto. Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas. La presidenta de la Comisión Provincial por la Memoria, Dora Barrancos. El director de Litigio y Defensa Legal del CELS, Diego Morales. Carlos el sueco del Encuentro Cachito Fugman y Rosario Gauna del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Se escuchó a su vez al abogado del CEPROD, Matías Auferi, herido gravemente en su ojo izquierdo durante la represión, a los fotógrafos de Telan, Alfredo Luna y Víctor Caneira, también baleados por la Policía Federal, a su colega Nicolás Ramos de ANRED, quien aún no supera las consecuencias de un balazo de goma en su pierna. A profesionales de la salud a cargo de la posta sanitaria que atendió a cientos de heridos y de forma virtual estuvo Aníbal Maidana, miembro de la Asamblea de Ramos Mejía, que tras ser detenido ilegalmente tiene la restricción de no poder acercarse al Congreso. También estuvo Mirta Israel, referente de Unides por la Cultura. Vamos a escuchar lo que decía Dora Barrancos, presente ayer en la audiencia. Soy una vieja optimista, así que lo único, porque es lo único que tenemos que hacer los viejos. Dejemos el pesimismo para las jóvenes generaciones que tienen mucho que vivir. Pero para nosotras, las personas viejas, vamos a llenarnos de optimismo, el optimismo de la voluntad fundamental para expresar de todas maneras y seguramente con novedades estratégicas, con creatividad, la resistencia a este modelo de exterminio, a este modelo que además, obviamente, déjenme poner la nota al pie, ha elegido por otra parte como, además de enemistad sustantiva, a las feministas, a las disidencias y demás. Es, parece casi honorífico que estemos destacadas por esta hostilidad que es propia de los regímenes de extrema derecha planetarios hoy día. En suma, Miriam lo ha dicho, tenemos el 8 de marzo, invitamos a todas, todos y todes a participar de esa concentración que estamos diseñando, lo mismo que el 24. Justicia por Pierina. La activista LGBTIQ+, Pierina Nochetin, acusada sin pruebas de pintar un graffiti en Necochea con la consigna ¿Dónde está Tehuel?, se enfrenta a un juicio oral el próximo 6 de marzo. Organismos de derechos humanos realizaron presentaciones judiciales exigiendo que se respeten las obligaciones internacionales del Estado con los derechos a la libertad de expresión y participación política. Una foto en la que solo se puede observar tres personas de espalda, a una distancia que no permite ver demasiados detalles, fue suficiente para que se inicie un proceso de criminalización hacia Pierina. Por un lado, este proceso se canalizó por la denuncia penal realizada por María Sol Castrillón, una funcionaria del municipio que contó con el apoyo de otras dos personas que también trabajan en esta órbita. El órgano judicial que tiene que tomar la decisión respecto de terminar con esta persecución es el juzgado correccional número 1 de Necochea, a cargo de Ernesto Julián. En el marco de este proceso penal, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, el CELS y ACATÁ manifestaron públicamente su preocupación y realizaron presentaciones judiciales en las cuales solicitaron al juez interviniente que se considere, en principio, el desconocimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. De cara al juicio, ayer jueves 15 de febrero, la Secretaría de Género y Diversidad de ATE, la Junta Interna de ATE Cultura y el grupo Absolución para Pierina realizaron una jornada de arte y protesta en la Casa Cultural de Panoia. Presentan un proyecto de ley para prorrogar el Fondo Nacional del Incentivo Docente. Diputados y diputadas de la bancada del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de ley para prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente y sobre el salario mínimo docente. La iniciativa parlamentaria es en respuesta al grave desfinanciamiento de la educación pública que resolvió el gobierno de Javier Milei, que implica además una reducción presupuestaria superior a cualquiera de las aplicadas por gobiernos anteriores en los últimos 40 años. Romina del Pla, docente y diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, señaló que se trata de dar una respuesta a la ofensiva contra la educación del gobierno de Milei que ha conmocionado al conjunto de la población y que pone en riesgo no solo el comienzo del ciclo electivo, sino el normal funcionamiento de la escuela pública. Y agregó también, la doble vara del presidente Milei es la de un gobierno que vuelca sobre la educación pública y los trabajadores el costo de una crisis que han generado los grandes representantes de la casta empresarial, a los que por el contrario les mantienen todos sus privilegios, como el pago de intereses de la deuda externa que creció en un 199% desde su asunción y mantienen sin tocar los miles de millones de dólares por vida de subsidio y exenciones a favor de capitalistas y especuladores financieros de todo color. Pasaron de las 12 del mediodía, hay 26 grados en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 62% y se espera una máxima de 28 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Camila Moreno hace... Hablando a tu corazón. Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Oh, dame tu amor a mí. Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Cuando estás muy sola, sola en la calle. Con tanta gente hablando. Necesitas a alguien que te acompañe. Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Que separan a nuestro amor. Quiero que me escuches y que te abras. Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Tu amor a mí.

de sabernos finitos, de sabernos mortales. Y para resumir, leemos para estar menos angustiados. ...40 minutos pasan de las 12 de la mañana de este viernes 16 de febrero... ...estamos aquí en Charco de Arena, en Pelo Pincho, temporada veraniega... ...y ahora sí, con todas las formalidades, le damos la bienvenida a Brench. Buen día, Brench. Hola, ¿cómo están? Las extrañé. Sí, te viniste tempranito. Sí, la verdad que sí, me parece que era la ansiedad de verles. La verdad que sí. Qué lindo. Sí, la verdad, muy contento de estar acá. Bueno, en esta columna hermosa de La Libre. Así que, bueno, hola. Bien, hola. Veo que trajiste... Cositas. Espera. Solo voy a decir algo. Yo siempre traigo cantidad de cosas y ahora traje algo que ocupa, o sea, que no ocupa espacio, pero son muchas cosas. Y tiro esa pista porque lo que traje hoy tiene que ver como ese eslogan, no eslogan, sino como ese autogestión entre los dientes. Oh. Y es fanzines. Qué lindo. Hermosos fanzines que tienen que ver con cosas random de la vida, porque los fanzines, ¿qué son los fanzines? ¿Saben? Sí, publicaciones artesanales, hechas con mucho amor, que se fotocopian, que se arman y se reparten, ¿no? O sea que lo que se necesita es ganas, deseo y, bueno, tener papel, no hace falta fotocopiadora o mimógrafo. El fanzine es algo que nació hace mucho tiempo, en la década del 30, en Estados Unidos por los fans de la ciencia ficción. Nos viene de esa época. Más o menos hay un consenso histórico sobre esto. Y bueno, y se replicó de diferentes maneras, ¿no? Es una forma fácil, rápida, de expresar y nada, las preocupaciones o cuestiones políticas, arte, narrativa, nada, lo que quieras. ¿Sí? Por eso hoy les traje un popurrí súper random y además que en La Libre. Y ya les digo, entraron muchos fanzines, por eso a mí me vino, como que todo tiene que ver con todo, me vino como las ganas de traer esto, y además porque es algo, en estos tiempos que vivimos, bastante que hay que ayudarla, bastante económico más que el libro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, traje acá una serie de fanzines que les voy a pasar para que puedan ir mirando. Bueno. Que tienen que ver con diferentes temáticas, y bueno, que las seleccioné porque, bueno, me parece que están buenas traer. Y además porque les quiero contar algo. Dale. No solo, entraron fanzines al área, sino que yo me fui de vacaciones y me han regalado dos fanzines. En la costa. Sí, ahí traje uno mío. Ay, sí, te quiero contar que lo tengo en la biblioteca. ¿Lo tenés en la biblioteca? Sí, pero lo tengo así, puesto de una forma para que se vea tu carita. Ah, mi carita niña trans de 6 años. Bueno, lo que les quiero mostrar, ya que ahí tienen la cámara también, es este fanzine hermoso que se llama Azul. Está hecho por Tan Paine, que es quien me lo regala, que tiene un proyecto ahí en la costa que se llama Lolita, donde venden libros, fanzines, gráfica y libros también. Uh-huh. Lo abrió en Mar Azul este verano y, bueno, por gente conocida llegué a ella y me regaló este fanzine que es hermoso, que lo que... Digamos, me llamó la atención que es mucho más largo que un fanzine común y es como su experiencia, como viene del lado de las visuales, de pintura y fotografía, de su mudanza a Mar Azul y dejar la ciudad por un espacio totalmente diferente con bosque y mar. Y ese proceso lo cuenta en este diario cine, que lo llama así, de la editorial Cita, que es hermoso. Y se los voy a pasar, si quieren después podemos leer una partecita. No sé, ¿qué me cuentan de lo que vieron? A mí me interesa esto, que me parece que nos puede venir muy bien para este programa, que es un fanzine que de Gaby Rubí dice, ¿qué es y cómo se hace una psicoconstelación? ¿Viste? Se puede hacer lo que quieras con los fanzines. ¿Psicoconstelación? Sí. Puedo aprender a hacer una psicoconstelación y que la hagamos, ¿no? Estaría buenísimo. Sí, yo medio que lo leí por arriba porque como todo eso me pierdo, tengo que dar como un sentarme y estudiarlo, pero lo traje justamente para que vean la disparidad de cosas que puede haber. A ver. Hay una de las indicaciones que dice abrir o mantener cerrados los ojos para dibujar. Chan. ¿Para dibujar? Sí. Wow. Te la tenés que, la psicoconstelación la tenés que hacer con los ojos cerrados. Mirá vos, queda como una pap. ¿Se acuerdan el juego de la papa? No sé si acuerdan. Que ponías uno, dos, tres y tenías que ir. Tenías que ir. No, no importa. No, no. Por favor, hagan esta cara porque vamos a hacer una lista de gente que no sabe jugar a la papa. Perdón. No, no llegó a tren que juegue la papa. Encontré otro fanzine que este va directo a mi compañera Vani. Escucho. A ver. Se llama. Es de Ia Acevedo. Ah, sí. Amigue. Se llama Querida Bicicleta. Oh. Sí, es un fanzine anterior porque nosotros en la Libre sacamos el libro y ese es el cuento solo, sin las los dibujos de Gael. Pero sí es hermoso ese fanzine. Es un cuento con la bicicleta, es muy bello. Ese es de mi biblioteca personal, así que nada, igual te lo presto. Préstamelo, sí. Sí, sí, de una, como siempre, sí. Acá. No voy a mirarlo así, lo miro después. Y después tenemos algo que en su momento a mí me vino muy bien, que se llama Tijeras para Todas, que son textos sobre la violencia de género en los movimientos sociales, que en algún momento era súper tabú. Sí, sí, sí, sí. Y sirvió, bueno, no, digo, es muy viejo, pero digo, ahora seguramente estará más aggiornado, pero en su momento sirvió como para, nada, resolver algunas situaciones que se iban de las manos dentro mismo de los movimientos, de los partidos, de los espacios autogestivos, que siempre, viste, es como muy difícil, y está muy, muy bueno. Después traje otra cosa que también nos llama a la reflexión y que tiene como 90 preguntas que vos decís, ¿qué onda? Reflexiones acerca del consentimiento. Ajá, bien. Y es muy, muy interesante las preguntas que se hace porque ahí te das cuenta que, bueno, uno, viste, no es que, o sea, todos podemos incurrir en alguna cosa porque, nada, el otro es, nada, una unidad que vivió su propia historia. Y bueno, nada, pero te llama la reflexión las preguntas que hacen. Por ejemplo, digo, ¿tiro alguna? Dale. Sí. ¿Alguna vez has intentado convencer a alguien de hacer algo ante lo que mostraba dudas? Chan. Uy, sí, dale, dale, tomate una cervecita más, dale. La salidera. Dale. No, bueno. No hay que hacerlo. No. Uh-huh. O a la segunda vez te dice, no, bueno, ya está. Dejemos de insistir. Ajá. Sí, puedo seguir tirando si quieres. Sí, tira, no sirve. ¿Alguna vez has intentado preguntar a alguien qué estaban sintiendo? No sé. Sí, eso. Sí. Después, ¿intentas acostarte con alguien aun cuando te han dicho que solo quieres ser tu amigue? No, en esas no andamos. No, por eso. Pero bueno, nada. Hay muchas preguntas, pero hay gente que por ahí le puede venir bien. Sí, digamos, una que ya más o menos está tiene. Está bueno que parta desde preguntas básicas como esto, insistirle a la gente a hacer cosas, que es algo que sí rehacemos. Exacto. Sí, sí, porque, claro, es como que hay cosas que también pregunta que es llevado como a un extremo eso, ¿no? Claro. Que una ya más o menos, ya está, la tenés. Pero, por ejemplo, acá también te hace preguntas, por ejemplo, ¿te comportás distinto cuando bebés? Chan. O sea, si te tomaste algunas copitas, igual eso ya lo venimos trabajando hace mucho, que las personalidades son las personalidades con alcohol encima, con lo que sea encima o sin él, ¿no? Sí. Sí, pero es verdad de que todas las personas pasamos por algún momento donde en alguna borrachera nos pusimos un poco más G de cosas que después terminamos aberrando. Y me parece interesante también la pregunta para, o sea, uno tiene su personalidad y el alcohol o cualquier sustancia la modifica, y también saber cómo una es bajo esa sustancia y elegir querer ser eso o no, o ver qué herramientas se pueden formular, me parece que es una pregunta muy interesante como para repensar cosas que pensamos como cuasi lógicas y orgánicas. Sí, claro, tomás unas cervezas y cambiás, pero jaja, soy más desinhibida, soy más graciosa. Sí, no. Y tal vez es una buena pregunta para hacérselo en ciertos momentos de la vida, como decir, a ver, en este momento, ¿qué estoy haciendo cuando consumo? Y puede ser un acoso a vivo o digital también, cuando uno está ebria, esos mensajes intensos que a veces te manda, ¿no? La gente. No yo, la gente. Sí, está buenísimo esto de, coincido plenamente, Delio, de como de ver en ese momento, ¿no? Cuando, o sea, qué momento determinado de tu vida tuviste como ese tipo de actitudes, y en esto de tener registro de, bueno, si ya sabemos, como... No tomé, claro, no, en ese momento. No, otro vínculo, digamos, sí. De otra manera, o no justificar esas reacciones diciendo, no, pero estaba borracha o había consumido o lo que sea, es como, tal no. Si ya sabes, si ya te conoces, como bueno, ver, tener esas herramientas para ver de qué manera no tener estas actitudes que generan daño también hacia otras personas. Exactamente. Por eso, fíjense lo que un fanzine puede despertar, ¿no? Uh-huh. Sí. Y cómo los fanzines, tiene que ver con inquietudes propias, y que une cuando ve su biblioteca y ve los fanzines, cómo vas cambiando y los intereses que te van llevando en cada momento. Por eso, y esto es, ¿son cuántas páginas son? Son 4 páginas. Pero además, ¿esto sí. de qué año es? Es viejito. Sí, ya me di cuenta. Se lo voy a mostrar a las chicas. Uy, este me encanta. Y esta lo parte... Tengo, me parece, ahora que lo veo así. Seguramente, sí. La tapa es como el dibujito de Sarakei. Ese estilo. Y atrás tiene una... Y es rosado con corazoncitos. Y atrás tiene una cuchilla. Una cuchilla, exactamente. Es muy lindo. Es muy disruptivo, eso me encanta. Colección peligrosa, dice. Sí. Atenti. Tijeras, cuchillos, peligrosas. Bueno, ¿Tijereque? Estamos... ¿Tijereque? Tengo otro que me interesa mucho. A ver ¿qué querías decir algo, Delio? Ah, sí, que también el fanzine para mí trae eso de, como decía Brent, de los momentos de cada investigación propia, qué te llamó la atención, y esa dinámica que al menos a mí me encanta de sentir la urgencia. Siento que cuando alguien hace un fanzine, no siempre, pero muchas veces hay como una urgencia de expresar, de decir algo, de sacarlo a rodar. Pensaba en el cuento de recién de I. Acevedo, que después fue un libro más armado, y el valor que tienen esos documentos y esos momentos que llegan en ciertas situaciones, como las preguntas del consentimiento, cuando de golpe era necesario empezar a abrir esa pregunta más allá del campo discursivo de machismo y feminismo, sino adentro de cada espacio. Exacto. Y la sensación que trae cada uno de esos documentos. Sí. Exacto. Y me das pie para decir otro que me parece que fue urgente, porque el título de este fanzine dice... El amor romántico nos está matando. ¿Quién nos cuida cuando estamos solteris? Sí. Parece, ¿no? Urgente, ¿no? Sí, el que es urgente. El amor romántico, sí, nos esté matando. Sí, y que también tiene sus años, ese fanzine. Y también, bueno, esas son las preguntas del colectivo que también se fueron como activando a lo largo del tiempo en conjunto, en colectivo, porque esas preguntas también arrancan como mucho después, por ahí que, no sé, feminismo, uh-huh. No sé, ¿no? Como que cuando ya, bueno, estamos con algunos pactos, ya hay acuerdos, bueno, ahora. Y eso del urgente, Delio, es así, es tal cual. Y eso es lo que lo hace también, no sé, como a ciertos fanzines como muy, muy conmovedores, porque son muy frescos y como que van al hueso, ¿viste? No sé, eso y tiene que ver con la urgencia de lo que decís, ¿viste? Y también pienso como justamente por esta facilidad de circulación y como lecturas más cortas y demás, generalmente cuando agarrás el fanzine estás con alguna persona que te da y te abre a intercambio de la discusión, ¿no? Es como, también se puede hacer a través de un libro, obviamente, pero el fanzine me parece que invita más a eso, como leer y poder generar conversaciones e intercambios, sí. Siempre con otras personas. Claro, exactamente. Sí, es como más del... si bien hay un intercambio, por ejemplo, en ferias o bueno, en la libre o en librerías que por ahí podés encontrar fanzines, pero más que nada en las ferias gráficas lo encontrás, también tiene que ver con esto que decís, Bonnie. O sea, tiene que ver con el con la persona presente y esa discusión en en presencia y como casi íntima. Bueno, claro. Tomá, ¿entendés? Lee esto que y después lo discutimos y después vemos qué onda o qué te parece. Uh-huh. Me parece que está, que no sé, me parece un mundo fascinante, el mundo del fanzine. Por ejemplo, acá traje uno que se llama Modos de Ahuecarse, de Mari Bardet y Val Flores. Ay, sí, estuve en la actividad donde lo presentaron. Muy, sí, sí, nos cruzamos. Ah, creo. En la boca, ¿no? Todo bien, no pasa nada. Soy un ser olvidable. No, yo olvido absolutamente todo. Es un fanzine hermoso, escrito entre hermoso, ellas. Sí. La verdad que, nada, muy lésbico. Sí. Lo cual, nada, me encantó. Si quieren mostrarlo ahí en la cámara, porque también tiene un formato diferente, también para que vean los tipos de formato. Nunca había visto uno así alargado. ¿Viste? Siempre son más hoja 4 dobladas, ¿no? Sí, eso. Abrilo, porque parece como un testamento. No, los folletos de turismo que te dan en las ciudades. Eso, tiene el largo de folleto de turismo, sí, de mapa. Que te aparece el mapito, sí, y los restaurantes y los lugares donde ir. Los centros comerciales. Y traje algo muy hermoso que lo compré para mí. Es mío, está en mi biblioteca, lo tengo mirando de frente, que se llama Fanzines para Todes, de Camila González Simón, y te enseña cómo hacer fanzines. Es una preciosura, buenísimo. Total, porque además, nada, te trae como papelitos, no sé, mostralo, hombre, ahí que yo mi cámara no, nunca la puedo enganchar, ahí va. ¿Lo ven? Hermoso. Es de una... Es tipo un cuadernillo para hacer fanzines. Es claro, es como un cuadernillo que te enseña a hacer fanzines de la forma más clásica. Y bueno, nada, es la verdad es maravilloso. Se lo compré a un chilene de una gráfica de allá. Y la verdad que, nada, es impresionante. Tendría que haber comprado 5. Para regalar. ¿Viste que son esos libros que decís, lo quiero regalar, vos sos fanzine, que lo querés regalar y... Y nada, está buenísimo. Después. Muy hermoso, ¿vieron lo que es? Camila González Simón, sí. Fanzines para todos. Y después traje uno que se llama El pibe tiene el toque de Joshua, que, bueno, nada, tiene como un poema y algunos dibujitos, y es como un clásico, así es como son generalmente ese tipo, los fanzines más clásicos, que también están muy buenos. Ese es un fanzine también que después mutó y algunos de esos dibujos fueron incorporados al libro. Exactamente. Yo, ¿no? La Delio sabe, la Delio. La Delio que también estuvo ahí en la libre. Así que bueno, nada, es la verdad que es un mundo que me... Y te lleva, no sé, yo me puedo llegar a leer 5 o 6 fanzines por noche. Mira. Una cosa, un delirio. Así me quedo sin fanzine después, pero bueno. Por suerte han entrado ahí a la libre un montón de cosas y que les esperamos. Y que además no solo están los fanzines, sino que hay muchas cosas en la libre a los cuales me gustaría invitarles. Por ejemplo, lo más pronto es el sábado a las 20 horas va a estar Nati Menstrual leyendo cuentos. ¡Ay, qué lindo! A partir de las 8 de la noche pueden escribir a la libre actividades@gmail, porque es con entrada. Uh-huh. Así que, bueno, pueden, nada, escribirnos ahí. Y yo ahora les voy a pasar como una especie de, nada, de recordatorio. Esperen, ténganme paciencia, pues. Te tenemos paciencia. Soy muy malo con estas cosas. La libre está en San Telmo. Sí. Chacabuco 917. Voy a decir los horarios porque son los tenemos de lunes a miércoles de 12 a 7 de la tarde, de jueves a domingo, estamos hasta las 8 de la noche, pero los fines de semana abrimos a las 2 de la tarde. Está muy bien. ¿Sí? Bueno, a ver, acá tengo mi chat propio que me lo mandé. Ahí está. Bueno, y tenemos varios talleres, lo que va a venir de cara a marzo, que son... paciencia. Bueno, no tengo internet, chiquis. Bueno, si ingresan a las redes sociales, sí, de La Libre, ya están todas las publicaciones de los distintos talleres. El mail de para averiguar también y para inscripciones es actividadeslalibre@gmail.com, si mal no recuerdo. Sí, exacto. Ahí a usted los dice. Tengo info de los talleres de marzo, ¿eh? Ah, ¿los tenés? Buenísimo. Dale, tengo porque info, no me anda el teléfono. Taller La Voz Dramática, que es el que coordina Nati Menstrual, que van a ser los sábados de marzo a partir de las 6 de la tarde. Después está el taller literario Palabra Encendida, que está coordinado por Blanca Correa, los jueves a las 6. El Club de Lectura Cyberpunk, que lo coordina Marjorie, y no puedo pronunciar su apellido, perdón, es solo el martes 12 a las 6 de la tarde. Después tenemos el grupo de estudios Un Frágil Sudor, Sara Ahmed y nosotres, que está coordinado por Fran Castignani. Son dos encuentros, el 13 y el 27, que son miércoles a las 6 de la tarde. El taller intensivo de encuadernación de Nadu Artero, que es el sábado 9 y el 16 a las 4 de la tarde, antes del taller de Nati Menstrual, digamos. Después está La Frontera Club de Lectura, que está coordinado por Anita Cerrato y Steffi Giacone, el sábado 23 a las 4. Y obviamente, como decía Vani, entran a el Instagram de La Libre, La Libre Artes y Libros, y encuentran en el tercer posteo Talleres Marzo. Buenísimo, gracias ahí por el segundeo. Completa la información. Mil gracias, French, por haber tenido ese ataque de ansiedad de haber llegado temprano al estudio radial. De nada, me encanta. Y leamos fanzines o construyamos fanzines, ¿no? Eso, construyamos fanzines. Es momento, vamos, ¿eh? Un besito. Chao, chiquis. Cruzar la calle mientras la lluvia cae. Voy a cruzar la calle. Tengo los pies mojados. Van a crecer mis flores como las flores de Miyazaki, coloreadas suaves. Llevar la noche encima, ir a pasear al cielo. Ha de estar bueno tener algún consuelo, tener algún consuelo que nos dé.

cruzando los mares, desde el viejo continente, vamos a atajar a nuestro querido demonio del carnaval. Dios Momo, caete, caete, que allá arriba estás de más. Estamos en pleno carnaval y le vamos a dar la bienvenida a Jas de Poetas de Nadie, que es a quien estamos escuchando. Buen día, Jas. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, aquí recibiendo estos aires de carnaval que vienen jorobados, ¿no? En este 2024, ¿no? Vienen un poco complicados, ahí estamos haciéndole frente con toda la alegría que es el carnaval, que no la vamos a perder, pero bueno, sí, viene un poquito más complicado cada año, lamentablemente. Cortaron varios, o sea, sacaron varios cortes de los corsos acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, acá en la ciudad la realidad es que, digamos, año a año van haciendo recortes y más recortes. Del año 2022 al 2023 fue bastante abrupto, digamos. Yo creo que la pandemia ayudó a que nos fueran sacando un poquito más cada vez. Y bueno, y ya este año tenemos 15 corsos menos. Que es un montón, la verdad, y sin buenas excusas, porque la realidad es que se presentaron 30 corsos, ¿no? Se solicitaron 30 corsos y, bueno, y solamente estamos teniendo 15, y ni siquiera es todos los fines de semana, ni todos los días, ¿no? No es que hay 15 corsos cada sábado, cada domingo, sino que, bueno, depende. El último fin de semana, por ejemplo, va a haber solo 4 cursos oficiales en la ciudad de Buenos Aires. Así que la verdad es que el recorte está siendo bastante, bastante grande. Jas, como para dar un pantallazo general, por ahí está bueno ir un poco más a lo simbólico, lo que implica el carnaval, la cantidad de años que se viene sucediendo, lo que genera, tanto para la sociedad y lo que reúne, ¿no? Que se sigan manteniendo los carnavales y que esté sucediendo este recorte y esta persecución, que es un ataque a la cultura también. Totalmente. En realidad, bueno, digamos, el carnaval es una fiesta que se celebra en todo el mundo, ¿no? Y particularmente en la Argentina hay distintas manifestaciones y distintas expresiones de carnaval. Todos conocemos los carnavales de Gualeguaychú, los carnavales de Corrientes, los carnavales, digamos, hay los carnavales de Lincoln. Hay lugares que tienen su cuestión más marcada. Y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, lo que llamamos el carnaval porteño y las murgas porteñas en particular, están hace muchos años. Estamos hablando que acá en, digamos, hay murgas, hay una murga que está cumpliendo 100 años, por ejemplo, ¿no? Digo, es una data importante, no es que hace 5 años que estamos saliendo a la calle. Y acá en la ciudad de Buenos Aires hasta tenemos una ordenanza que habla de que es patrimonio cultural toda actividad que salga de una agrupación artística murguera, ¿no? Entonces, la realidad es que es un ataque directo a la cultura, como ya estamos viendo hace rato que está sucediendo, bueno, más en la actualidad y en estos últimos días en particular, con todo lo que está pasando, pero bueno, lamentablemente las murgas también estamos cayendo en esto, porque bueno, estamos en la calle, somos arte popular, somos arte callejero, y la verdad que estamos perdiendo mucho terreno, lamentablemente. Quería contarles que aquí en la puerta de nuestra radio, en Lambaré 873, hay una placa del gobierno de la ciudad reconociendo el corso de la Redoblona, y este año todavía, al día de hoy, la Redoblona no tiene la autorización para hacer su corso de todos los años. Entonces, eso, como que por un lado te reconocen, pero por el otro, eso, que no salgas a la calle. Exactamente, tal cual. Larredo tiene 27 años de corso y con una placa y todo, no les dieron el permiso para poder hacerlo, ¿no? Es uno de estos 15 corsos que no tienen el permiso. Uh-huh. Y los que tienen el permiso no tienen un montón de otras cosas de infraestructura que antes estaba garantizado, ¿no? Porque para quienes no saben, el costo de armar un corso es altísimo cuando se quiere brindar algo de calidad, cuando se quiere contratar un escenario bueno, un sonido bueno, buena gastronomía. Todo eso implica un costo altísimo que las murgas claramente no manejamos. Y es imposible, aún teniendo un permiso, si el Estado no ayuda a que las murgas puedan montar el corso, tampoco se puede hacer muchas veces. Hijas, ¿de qué manera se están organizando entre las murgas, sobre todo las porteñas tal vez, que estamos hablando de este caso específico, para acompañarse, por ejemplo, a las que les negaron los corsos? Porque sabemos que las murgas, además de hacer el corso en su propio barrio, también el resto de los fines de semana viajan a participar de corsos en otros lugares. ¿De qué manera están articulando en ese sentido? Porque también, por ejemplo, el combustible, el precio se subió muchísimo, entonces mover ese micro no es lo mismo que antes. Mira, la realidad es que eso es lo más difícil de todo. Porque, bueno, como decís, los micros salen carísimos. Estamos hablando de, para que se den una idea, una noche son 70.000 u 80.000 pesos un micro. Hay murgas que sacan 4 micros, 5 micros, 6 micros. Entonces, la realidad es que es un presupuesto inabarcable. Nosotros, por ejemplo, con Poetas, tuvimos que diagramar como de alguna manera para que nos entren en determinada cantidad de noches. Y algún que otro corso vamos viajando, cada uno llegando como puede y con autos y con cosas, porque la realidad es que no se da abasto. Lo que nos pasa a la comunidad de carnaval, que obviamente creemos que es adrede, digamos, que toda esta baja de corsos, que toda esta baja de presupuesto, por así decirlo, nos lo van tirando a último momento siempre, ¿no? Entonces las discusiones y el plan de lucha y las acciones que se pueden llegar a pensar nos agarran en pleno febrero y en pleno carnaval. Entonces estamos con la mitad de las neuronas pensando, bueno, ¿qué se puede hacer, no? Como para frenar esto, y con la otra mitad teniendo que ir con nuestro espectáculo a donde podamos. Entonces es bastante difícil. Lo que sí sucedió en varios casos que yo conozco es que, bueno, surge la, como siempre, ¿no?, la solidaridad entre la comunidad, y entonces, bueno, si vos tenés el permiso y no tenés un mango, yo te presto el sonido y el otro te pasa la data de un micro un poco más barato, o te pasa la data de un escenario, o te lo prestan quien lo tiene y no lo usan. Bueno, se van generando esas redes que son recontra importantes y son las que terminan sosteniendo. El problema es que es eso, ¿no? Como no debería suceder solamente desde la comunidad y desde la solidaridad, sino que el Estado debería garantizar, debe garantizar esta fiesta, digamos. Uh-huh. Muy por el contrario de lo que propone una diputada que justo el viernes antes del fin de largo de carnaval, a mi manera de ver, de manera un poco perversa, presenta un proyecto de ley para prohibir el carnaval básicamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para derogar las ordenanzas que nos nombran patrimonio cultural, para que ya no haya presupuesto, para que ya no exista el programa de carnaval porteño, que es el que nos regula de alguna manera a las murgas que estamos dentro de un circuito. Y bueno, evidentemente no todos creen que el carnaval tiene que ser algo que se sostenga, que se fomente. Uh-huh. ¿Qué argumentos habrá usado, no?, para decir prohibir el carnaval, como si se pudiera prohibir el carnaval. La realidad es que el proyecto de ley es bastante pobre. Yo lo leí, lo podemos después compartir, está dando vuelta por ahí el archivo. Pone números comparando los carnavales de Brasil, los carnavales de Gualeguaychú, que, como yo decía, ¿no?, como todo es carnaval, en todo el mundo se festeja, pero cada idiosincrasia es distinta, o sea, no tiene nada que ver el carnaval de Brasil con lo que sucede acá en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, o incluso en el resto de las provincias que también hacen murga porteña o lo que se deriva en lo que es murga argentina, que tiene más que ver con el estilo de acá, del bombo con platillo y de lo que vemos acá, ¿no? Pero bueno, los fundamentos son bastante flacos, digamos, no tiene mucho sustento. Pero lamentablemente, bueno, está ahí, ya dando vuelta a esto. Uh-huh. Has, integrás Poetas de Nadie. ¿Cómo surge? ¿Dónde están? Integro Poetas de Nadie hace 5 años que me sumé a la murga. La murga este año, en el 2024, cumple 10 años, uh-huh. Así que estamos de festejo. Y ensayamos en San Telmo, frente a la Facultad de Ingeniería, en Paseo Colón e Independencia. Pero bueno, la realidad es que nadie es de San Telmo, entonces, digamos, el nombre Poetas de Nadie también un poco arrima a esta sensación de que no somos del barrio, de que somos de todos lados, y bueno, la realidad es esa, viene gente de Berazategui, viene gente de Liniers, viene gente de todos los puntos y de provincia también, así que, bueno, somos ahí un rejunte de nadie. Me quedo pensando en esto que planteabas de, bueno, primero la perversidad y la intencionalidad también como una decisión política de presentar este proyecto justo el fin de semana o el viernes previo al fin de semana largo de carnaval, con todo lo que implica y todo lo que hay detrás, ¿no? Las murgas van renovando año a año su propuesta artística, su espectáculo, lo que eso conlleva como un trabajo que después sí se refleja en ese mes tan intenso que es el de febrero y la primera semana de marzo, pero que tiene todo un trabajo y una organización de un año previo y siempre con una mirada crítica desde el arte a tomar conciencia, a reflexionar sobre el contexto. Entonces, no es detalle menor que esté dando vuelta en este momento este proyecto que quiera prohibir los carnavales, que es una fiesta realmente popular. O sea, vas a cada barrio y desde las infancias hasta personas adultas van y es inclusiva, digamos. O sea, eso reúne gente, más allá de que por ahí te pongas a pensar esta mirada crítica de las letras y demás, reúne gente, o sea, hay gente junta, hay grupalidades masivas. Exactamente, yo creo que eso es lo que deben sentir como amenaza, lo que no les gusta, porque la realidad es tal cual. Ahora que hay menos corsos y que muchos murgueros, murgueras y murgueres tenemos la posibilidad de recorrer otros corsos, de ir, de ver otras murgas que por ahí antes no podíamos tanto. Digo, yo, mis compas lo hemos hecho y yo lo veo, ¿no? Como la señora con la reposera, digamos, es real. No es un invento, sucede, es intergeneracional absolutamente, y el corso tiene que ver con eso, con un espacio de encuentro. Hay mucha gente que ni siquiera está mirando quizá la murga todo el tiempo, pero está compartiendo con los vecinos, con las vecinas. Entonces, es un espacio de fiesta, van ahí, se comen un choripán, digo, mucha gente pasa, se compra el chori en la parrilla y sigue de largo. Digo, pasan un montón de cosas. Uh-huh. No lo podemos perder, eso seguro. Sí, totalmente. Hoy a la noche está el, miren, escuchen, 22 corso de las ranas. Las ranas, otro corso que no les dejaron cortar la calle, pero lo van a hacer en la plaza. O sea que se presentan varias murgas, entre ellas la Redoblona hoy. Y también quería anunciar el de Cachengue y Sudor, que tampoco les autorizaron. Me llegó la información que igualmente lo van a hacer, así que hay esperanzas de que no nos van a dejar sin carnaval. Tal cual, hay que ir y hay que bancar esos corsos que no tienen permiso para estar ahí, para apoyar a los compas y a las murgas, que de verdad ponen todo su amor, toda su arte y un montón de plata para poder hacerlo. Uh-huh. Y difundir también, ¿no? Desde donde podamos la situación justamente para poder acompañar a todo el movimiento murguero, porque este proyecto se tira ahora, pero supongo que con esta intencionalidad de avanzar, ¿están pensando desde esta red de murgas alguna estrategia o algo como para poder visibilizarlo y poder ir sumando cada vez más gente que pueda hacer resistencia? Sí, la verdad es que sí, como decía, justo ahora en pleno febrero no está habiendo reuniones generales, pero en general hay reuniones generales, siempre hablamos de lo que tiene que ver con el circuito oficial, o sea, las murgas que estamos anotadas dentro del carnaval porteño, porque están las otras murgas, digamos, que son independientes al circuito, y esas reuniones generales, que son reuniones de referentes y de directores, se venían haciendo cada 15 días, a veces todas las semanas, precisamente por esto. Así que seguramente en breve ya se retomen y se empiece a laburar en algo más concreto. Yo asumo que a partir de marzo, que si bien todavía hay muchas salidas y muchas movidas, ya baja un poco, ¿no? El movimiento de carnaval propiamente. Para quien esté escuchando, si quieren ver a Poetas de Nadie, ¿dónde pueden ir? Si quieren ver a Poetas de Nadie, pueden ir a las redes. Tenemos Instagram, que es poetas.denadie, o nos pueden escuchar en Spotify también, que hay varias canciones, y en YouTube. Estamos ahí en todas las redes. Me faltó decir una cosita que no quiero dejar de mencionar, que en realidad un poco por eso, ¿no? El nexo para esta entrevista, que yo, además de ser integrante de Poetas de Nadie, soy integrante, participo del Frente Murguero, que es un frente donde participan muchas murgas, muchos murgueros, murgueras, murgueres de distintas murgas. Este frente nace en el 2016, donde en la ciudad, cuando asume el macrismo, digamos, en Nación, hubo varios episodios contra las murgas también, contra murgueros específicamente, y bueno, nos empezamos a ver en la calle y dijimos, bueno, hay que hacer algo, entonces nos agrupamos en el Frente Murguero, y también participamos poetas y muchas otras murgas, participamos del Frente ya hace muchos años, y bueno, desde ahí también damos la batalla, digamos. Poetas, este fin de semana, más allá de ir a las redes, ¿tiene gira para poder ir en persona a verles? Tiene gira en provincia este fin de semana. Hoy vamos a estar en Santos Lugares, en el corso de Poseídos por Momo. Y el viernes, y el domingo tenemos gira en Quilmes. Hay 3 salidas en Quilmes, así que bueno, vamos a terminar ahí detonados en Zona Sur, felices. ¿Y el espectáculo de este año tiene alguna temática en particular? Y el espectáculo de este año tiene una crítica bastante potente. Estamos muy orgullosos de poder cantar. Y básicamente estamos ahí haciendo frente con todo esto. Cantando. Gracias, Jas, por esta conversación aquí en FM La Tribu. Vamos a seguir luchando en las calles, en donde sea, para seguir celebrando el carnaval. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por dar el espacio, por poder contar un poquitito más, quizá a un público más extenso, que no es solo murguero, que eso está buenísimo también, pero que tiene que ver con la cultura popular, que hay que defenderla hasta los dientes. Te mandamos un abrazo enorme y nos vamos a ir escuchando un tema de Poetas de Nadie. Gracias. Cruzando los mares, desde el viejo continente, vamos a atajar a nuestro querido demonio del carnaval. Dios Momo, caete, que allá arriba estás de más. sé si fue por necio, si no encajaste por nacer reo. De boca sucia y mensaje duro, vaga por la noche dando color. Y ese es tu oficio, bajo manchas de carbón. Ese fuego dio su calor. Tenés mil formas y mil canciones, y tu caída marcó regiones. De bien amigos te satirizan, baño de vino tus bendiciones. Jamás te subas a una carroza, que nadie sepa bajo colores. Bajo ese manto brilla tu magia, y así el infierno está encantador. Tampoco serio, pero va en serio, cubrís de raso tu cuore entero. De vez en cuando miras para arriba y te das cuenta que te tocó. Y por si acaso, te golpeas bien fuerte el corazón, porque late, late, late, late el motor. Lorai, lorai, lorai. Letras sin fe de rata, plantaste historias en mil barriadas, hiciste estragos en conventillos y a la tristeza le diste voz. Y no estás solo, acá en este maldito mundo hay un montón de marcas de vos. A lo más turbio le diste luz, durante el año me aferro a vos. Te echaron y eso es ingratitud. Tiene malicia ni mal corazón. A lo más turbio le diste luz, durante el año me aferro a vos. Te echaron y eso es ingratitud. No tiene malicia ni mal corazón. A lo más turbio le diste luz, durante el año me aferro a vos. Te echaron y eso es ingratitud. No tiene malicia ni mal corazón. ¿Vos podés hablar cuando llorás? Porque todo este año voy a ser feliz. ¡Claro! ¿O qué te pensabas? ¿Que este programa de radio era una puerta dimensional? FM 88.7. Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Borges nunca fue bebé, pero siempre estaba volviendo. Nosotros también. Divididos en obras. Entradas agotadas. Nuevas funciones. 15 y 16 de marzo. Entradas a la venta en estadioobras.com.ar. Producen La Calandria y 300. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. ¿Cómo a eso que puede haber surgido de una necesidad lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón? La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de capital.

Y ellas se preguntan, ellas, ¿quién garantiza nuestra existencia? ¿Quiénes pretendemos que nos cuiden? ¿Mis amigas? Escucho un ruido y me paralizo. Quedo inmóvil como si una soga invisible me atara de pies y manos. ¿La calle es segura? ¿Mi casa es segura? ¿Yo estoy segura de quién son? ¿O todos esos estereotipos que plantean me matan lentamente? Resistiendo con música, ruido y complicidad desviada a partir de las 10 de la noche, allí en la tribu Mostabar, y la entrada, como siempre, a El Colador o Sombrero Consciente. Bien, bien, bien. Buena propuesta acá en la tribu Mostra. Yo tengo otra para hoy, que es una caravana solidaria con Palestina. Dice, desde el Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino, junto a otros espacios solidarios, convocamos a participar de una caravana en solidaridad con Gaza y Palestina. Hoy viernes 16 de febrero a las 17, la cita es en la Plaza del Congreso de la Ciudad de Buenos Aires para realizar una caravana por el pueblo de Palestina. Dice, vení con tu auto, bicicleta, moto o a pie. Yo tengo otra, es en el barrio de Boedo, y hoy viernes 16 es la primer noche de samba con Z en la Minga Club Cultural. A partir de las 8 de la noche hay clase con Flor, a cargo de Flor Vignovich, y después hay música en vivo, así que si querés danzar un poquitito y armar ronda de chacarera y todas esas cositas, te podés acercar a Masa 1165, la Minga Club Cultural. También es valor sugerido, no excluyente. Y de paso comes sopa paraguaya, pan relleno, faina con cuestiones, pizza, picoteo. ¿Y podés bailar después de comer todo eso? ¿O bailás? No, porque vos comes un poquitito, bailás. Comes otro poquitito, bien, bailás. Bien, bien. Comes otro poquitito, bailás. Así. Bien. Tengo otra para hoy viernes también. Hay mucha actividad hoy, en el día de hoy, viernes 16. Y mira cómo vuelvo a otros temas. Dice, encuentro contra el amor romántico, amores en red. Va a haber feria, expo de arte, lecturas contrarrománticas, ronda charlada, cena antirromántica y fiesta. Esto con una entrada de 1.000 pesos en el Batacazo Cultural, Avenida Medrano 627. ¿Tarelio, tenías alguna que levantaba la mano? Levanté la manito como en la escuela, para recordar la que ya había dicho Brench, pero en estos tiempos rápidos pasó hace una hora, así que lo podemos repetir. El sábado se está presentando Nati Menstrual en La Libre. Quien la haya visto, seguro que sabe que hay que repetirlo, y quien no la haya visto, tiene que ir a escucharla por primera vez. Hay que reservar la entrada, así que pueden escribir al Instagram de La Libre o acercarse y dicen, esta es tu oportunidad para venir a San Telmo a pasar una noche única. Olvídate del insomnio, de aburrimiento, de las preocupaciones, de la monotonía de la vida diaria, y vení a escuchar los cuentos de Nati Menstrual. Así que se pueden acercar o escribir al mail lalibreactividades@gmail.com para reservar la entrada, que están 5.000 pesos. Yo tengo una que al equipito de Charco de Arena le va a gustar, que es el Festival Internacional de Cine Canábico, que está sucediendo, arrancó ayer, que si siguen las redes del festival se van a enterar de todo, porque no solo hay proyecciones, sino que también hay charlas, debate, intercambios, hay distintas sedes. Festival Internacional de Cine Canábico, hasta la semana que viene, la programación ya está subida, arrancó el día de ayer, así que hay una semana para poder disfrutarlo. ¿Y en el cine canábico te fumás algo o no? Te fumás, claro. Vas y podés tomar birra también con cannabis, podés llevar, es el intercambio lo que vale acá. Bien, podés ir, llevar cositas, compartir, probar, decir, mira, este te, tal cosa, este tal otra, a ver qué onda, conocer gente, disfrutar. Bien, bien. Yo no sé si ya mareamos mucho a nuestra audiencia, pero voy a repetir que Cachengue y Sudor, esta murga, se presenta este sábado 17 y domingo 18. Venite a defender la fiesta más linda de todas. La alegría es nuestra y la hacemos carne. Este finde, desde las 17, en Avenida San Martín y Rojas, a disfrutar con esta gran familia que somos. Así que hay murgas este fin de semana también. Claro que hay murgas este fin de semana. ¿Tienen alguna actividad para que no quede solo todo reducido acá en Capital Federal? ¿Alguna joda por Junín, Arenales? Capaz que hay alguien escuchando y le sirve esa data. No tenemos joda planificada. El carnaval en Arenales se celebró la semana pasada en el feriado largo. Estuvo bastante espectacular a su vez, pero a su vez volvió a ser un carnaval privado, digamos, hecho por cooperativas de las comparsas, se llaman acá, porque no hay murga por fuera del AMBA, sino hay más estilo comparsas. Y como en muchos otros lugares, si bien se cobra una entrada para que es accesible para solventar los gastos de las comparsas y demás, ya no recibieron el soporte y el aporte de las municipalidades, lo cual también limita, como nos contaba Haas, un montón de cosas. Pero no tenemos jodita. Tienen una, nos pueden escribir. Claro, nos escriben @charcoarena en Instagram y nos pasan jodas de la zona en alrededor. Ahí está, muy bien. Algunas murgas para bancar y recomendar, además de la Redoblón y Poetas de Nadie, la que se viene. Yo tengo una murga para recomendar, que es la que mencionó Haas, que es la murga que cumple 100 años porque comenzó en 1924 y es la murga de mi barrio y se llama Los Pegotes de Florida. Búsquenlos en Instagram, síganles porque es muy espectacular lo que hacen. Ahí está tu vieja murga, es otra murga muy hermosa. Baila la Chola también es otra murga muy hermosa. Hay un montón. Tengo también para volver a anunciarles que esto de que se conformaron muchas asambleas acá en la ciudad de Buenos Aires, la Asamblea de Almagro hace un encuentro cultural este domingo 18 a las 16 horas en Plaza Almagro. Van a recolectar útiles escolares porque estamos próximas a que comiencen las clases, si comienzan, ¿no? Si comienzan con una canasta escolar que está altísima. Son varias las asambleas las que están en red y están organizando esto de tener el espacio asambleario para que aquellas personas que tengan útiles puedan acercarlos y distribuirlo entre gentes del barrio. Y sigan a las asambleas barriales porque están metiendo bastante agite y siempre con cosas placenteras. Esto que hablábamos la otra vez, no solo el espacio asamblea, sino también movimiento cultural. Sí, porque integran las asambleas un montón de artistas. Quien me mandó la información es del dúo Percal, del dúo de tango, que también está participando en la asamblea, y así tenemos un montón de artistas que están participando. Y si no me equivoco, mañana a las 5 de la tarde en el anfiteatro, van y vos me corregirás, hay asamblea de autoconvocades de Boedo, ¿no? Exactamente, de 5 a 7 de la tarde, que además también se están organizando como un montón de cosas, como compras comunitarias, que esa es una red y estrategia para atravesar esto. La Asamblea de Boedo se convoca los sábados a las 5, de 5 a 7, 7 y algo, ahí en la Plaza Boedo, y todos los miércoles a las 9 de la noche, cacerola en mano y cucharón en San Juan y Boedo. Ahí va. ¿Quién diría que con esta música decimos tantas cosas de la cultura popular? Y con el tema que vamos a escuchar ahora, yo lo que te digo es que vos te vas a agarrar la cabeza, la Delio va a gritar y Agus sale corriendo para tirarse directamente a la Pelo Pincho. ¿Acaso hay que presentarlo? Es lo que nos preguntamos después de cada tema de la agenda. Obvio que es Luis Miguel haciendo Ahora Te Puedes Marchar. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Milei le podríamos cantar, ¿no? Milei, te puedes marchar. Sí. Ahora te puedes marchar. Dos minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos aquí en este territorio posible de verano. Y no quería irme sin alertar a quienes anden por el sur del país, quienes anden cerquita del Bolsón, porque se viene el Festi Diverso Disidente, que se hace varios años allí. No les dejaron, como está pasando en todos lados, no le dejaron hacer el festival en la plaza que querían, pero lo van a hacer igual este Festi Diverso Disidente Autogestivo en la comarca andina. Este 17 de febrero, desde la una del mediodía, va a haber una radio abierta, va a haber fogón, va a haber de todo. Va a haber de todo. Estaba buscando porque me había quedado el registro que León Queen se estaba presentando este fin de semana y no me acuerdo por dónde, porque andaban todas, seguro que anda también por el sur y si no por Córdoba, pero nada. Aniqué se fue para el Bolsón. Sí, para se el fue festival para el festival de allá. Nos está pasando algo que no pasamos en toda la mañana, las redes de Charco de Arena. Y que no, tenemos que pasarlas, ¿no? Y hay que pasarlas. @ Charco de Arena. Nos encuentran en Facebook como en Instagram. charcodearena@gmail.com es nuestro mail. Para quien quiera comunicarse, el teléfono, el WhatsApp tribal es el 11-31-26-0-88-7. Y siendo las 13:55, nadie llamó para ofrecer su pileta. La gente está con temas para llamar en términos generales. Este pedido era muy sencillo, no queríamos una pileta de material. Con una pelopincho para practicar remolino estábamos listos y para poder refrescarnos. Nada, vamos a seguir intentando. Quedan días de calor también. Así que si hay un alma solidaria que quiere invitar a las integrantes de este equipo a meter sus patitas un poquito en el agua, lo puede hacer. Sí, y una cosa más quiero decir yo, que en nuestro Instagram, si van al link que está en la descripción de nuestra biografía, ahí encuentran columnas, programas completos, todo lo que quieran recuperar y utilizar a modo de archivo radial. Me quedé colgada en el Festival Diverso Disidente Autogestivo de la Comarca Andina porque cumplen 15 años. Y toda su... Entren en el Instagram festi-diverso-disidente. Toda su comunicación tiene que ver... ¿Viste cuando esto se celebran los cumpleaños de 15, las tarjetas de cumpleaños de 15? Sí. Tiene toda esa gráfica. Esa estética. Sí. Cumpleaños de 15 de nuestras épocas, no los cumpleaños de 15 actuales. ¿Cómo ¿no? serán ahora? ¿Cómo son ahora los digitales de mini? Pero se siguen festejando los cumpleaños de 15 como se festejaban claro en otra. Sí. En nuestra, ¿por qué no empezamos a potenciar que toda esa plata la inviertan en viaje con un adulto responsable? Aquí en este pueblo, todos los fines de semana prácticamente hay un cumple de 15. Cumple de 15. Sí, propiamente dicho. Sí. Es horrible el origen del cumple de 15. ¿Cuál es el origen del cumple de 15? Presentar en sociedad a las pibas que ya están como para casarse, ¿entendés? Claro, no, es bueno, malísimo, por eso. Es malísimo. Pero bueno, se puede reformular, igual que la apropiación de la canción de Mirtha. Aprovechar la canción de Mirtha para dar una agenda autogestiva, disidente y alternativa, y un cumple de 15 para tener una excusa en la que el patriarcado te beneficia por primera vez y podés tener una buena joda como vos querés. Esa me gusta, una buena joda como vos querés o un lindo viaje con adulte responsable. Acá somos un par de personas adultas responsables, abiertas también a acompañar a una criaturilla de 15 años un viaje al exterior. Todos los servicios, todos. Yo igual, Paulita dijo lo de presentarse en casamiento. Ahora que ya dupliqué y pasé la quinceañera, estoy para que me presenten en sociedad y me casen con un señor con dinero, No, Delio, sí. No me vengas a ver esas noticias al final del programa. Hay una estrategia armada. Con un amigo tenemos una estrategia armada y firmamos prácticamente un contrato, porque es una sociedad, de hacer eso. Entonces, ¿quién? Claro, y después el compromiso emocional de heredar la casa, y si yo heredo la casa, le abro las puertas a él, y si él hereda la casa, me abre las puertas a mí. Porque hay que organizarse. Porque de a través de un casamiento. Tal cual, porque dijimos, che, trabajando de esta forma autogestiva y no sé qué, sin vivienda propia y demás, o sea, yo siempre digo, tengo amigas más jóvenes que pueden bancar, pero... hay que implementar esa. Y tenemos la estrategia armada, Delio. Después te la comparto por privado. Porque te puedes sumar a esta sociedad. Me gusta el plan. Entonces, ahí como el compromiso de, bueno, convivir y compartir casita para... viejita, y para dejar a Paulita tranquila, ya cuando estás de vuelta, cuando ya tenés una situación donde escapaste de que te pongan el vestido rosa y toda esa situación... Y ya te podés reapropiar de una manera más irónica y con cierta ventaja económica, si lo hubiera. Sí, no, me quedé mal porque esto, por la heterosexualidad, chicas, ¿no? Bueno, pará. Eso, Paulita, es un negocio muy bueno porque no hay infidelidad, todos somos felices, cada quien hace lo que quiere, se va haciendo papeles. Pará, acá faltando un minuto, minuto te tiro esta, Delio. Paulita es re buen partido para casarse. Ni hablar. Paulita, me caso, ¿no? Ya lo analizamos. Tiene casa propia, va a tener una jubilación y una pensión. Es hija única. No, o sea, Paulita, el mes que viene caigo con un vestido de tul rosa, un corset. No, estoy en contra. Y un ramo de flores de las que te gustan a vos, Paulito. Sí, estoy muy en contra de los casamientos. Ya te vamos a convencer y te vas a casar con una de nosotras. Que tenga linda semana. Nos encontramos cuando... El viernes que viene a las 12 del mediodía. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c cha, cha, cha, cha.